sentí que me sonrió la vida. Te vi nacer, mi princesita. Te vi crecer al lado mío. Aprendí a vivir como un niño. Ahora comprendo lo que es el amor. Una bella niña me regaló Dios. Te quiero decir que te amo, cielo. Y todo lo que hago, lo hago por vos. Ahora comprendo lo que es el amor. Una bella niña me regaló Dios. Te quiero decir que te amo, cielo. Y todo lo que hago, lo hago por vos. No. Que te amo, cielo, y todo lo hago por vos. Oh. Pensar que éramos chicos, ¿no?